Un jején. ¿Te cayó algún jején ahí o no? Buenos días para todos. Buen día, señor. La verdad, no entiendo qué es el jején. Claro, porque no, eso está acá, fuera, ¿no? Es un bichito. Bichito verde. Medio Ajá. mosca, medio mosquito. Más chiquito que una mosca, pero no pica nada, pero inquieta. Inquieta. No sabía cómo se llamaba, pero seguro. Seguro. Se te mete en la ensalada de fruta, ¿viste? En el helado. En el helado, tremendo, una cosa así, una cosa sí, buena. Sí, bueno. Es verdad, ha pasado, no sabía el nombre, pero ha pasado. Mi viejo, nos ponemos serios, ¿te parece? Pero claro que sí. Claro, serio, porque el señor tiene su columna. Salimos por internet, por supuesto, esto le avisamos a los muchachos. Los gurises que corren detrás de Gonzalo Alcácer y es tu columna y acá sí. Capaz que te voy a pelear un rato. ¿Qué te pareció el discurso de Cristina? ¿Tienes ganas de pelear? No. No, nada, listo. Entonces no creo que suceda. Yo la escuché a la vicepresidenta ayer en Río Negro dando cátedra, porque justamente a eso se la invitó. Desde la universidad allí en Viedma y perdón, tengo sí, que decir sí, no, claro tengo, pasa, tengo que ocurre. Decir, ocurre mirá, no había pasado toda la mañana, pero justo ahora no más decir que Víctor Hugo decía carraspera tomaba su tiempo para respirar, del otro lado tal vez un vasito de agua y a partir de allí cuando te sientas cómodo, lanzamos otra vez el análisis. Bueno, ya estoy en condiciones de afirmar que lo de ayer fue otra vez una cátedra de no solamente una vicepresidenta o una expresidenta, sino también de una estadista, ¿no? Mm. En donde habló muy claramente de lo que sucede con la economía de nuestro país y repasó lo que tiene que ver con eso mismo años y años, ¿no? Uh-huh. La dictadura y todos los gobiernos democráticos de los últimos 40 años que justamente el 10 de diciembre vamos a cumplir, ¿verdad? Uh-huh. La verdad que también se esperaba de Cristina ayer algunas palabras acerca de la proscripción que está viviendo ella en primera persona, pero por supuesto también el pueblo argentino en general, sobre todo el peronismo y los militantes kirchneristas, ¿no? Con una sentencia que se conoció con más de 1.600 páginas acusatorias que se basan en no tenemos pruebas, pero tampoco dudas, por ejemplo, o también decir, es muy difícil obtener pruebas en este tipo de organización, pero es evidente que, o alguna otra frase como, todos los indicios apuntan a, la verdad que todos potenciales, ¿no? Todos potenciales, ¿no? Son adjetivos que exageran para sostener un cuerpo inconsistente en las palabras, ¿no? Una fórmula absolutamente hueca. Los jueces lo que hacen es limitar justamente el derecho al voto de millones de ciudadanos, ¿no? Esto que a veces, la semana pasada hablábamos de lo que habían intentado hacer para el 24 de marzo con este tema, y me parece que es algo que hay que tener en cuenta. Es un derecho que tiene la gente, ¿no? Un derecho que no lo va a poder ejercer, ¿no? Y es un derecho humano, votar a que uno quiere y considera. En este caso no sucede. Volviendo al tema de hacer, que tiene que ver con esto, que bueno, realmente acá hay que hablar de que esto tiene un impacto en el fallo, ¿no? Me refiero al fallo que es político, como lo reconoce también el mismo tribunal cuando pretende negarlo incluso. Claro. La verdad que hay que hablar claramente de que esto le ha pasado a Juan Domingo Perón, ¿no? Que lo han procesado por una infinidad de delitos económicos que nunca fueron probados, porque había sido proscripto, perseguido y exiliado. ¿Vos sabés qué me decía Aníbal, con mucho respeto? ¿Viste cuando Rodrigo de Paul dijo esta fue la mejor selección, que para mí... Sí, lo escuché. Fue exagerada, yo lo entiendo, lo comprendo, el fervor, la emocionalidad. Pero Aníbal me decía, y yo creo que con mucho convencimiento, que Cristina ha vivido muchos más años que Evita, y no lo voy a comparar bajo ningún punto de vista, pero está entre las lideresas más importantes de la historia de la Argentina, y así debería recordarla la historia. No, a mí no me caben dudas de eso. Dos veces presidenta de la Nación, vicepresidenta, pudo haber sido candidata a presidenta, desistió que no. Ahora el pueblo le está pidiendo que sea referencia importante y ella termina diciendo, siempre voy a estar con ustedes, como diciendo, voy a conducir, muchachos, pero entiendan esto, me están cascoteando el rancho y por supuesto que no va a haber un 17 de octubre. Se está notando claramente eso que vos decís, de el no va a haber 17 de octubre, y me parece a mí que es un contrapunto para el peronismo. Yo creo que realmente estamos viendo con ese tema puntual el fin del peronismo. Y esto corre por mi cuenta, ¿no? Yo me parece a mí que no ponerse a analizar y a actuar y defender a una lideresa a una estadista como lo es Cristina Fernández de Kirchner en este punto, habla a las claras de la fragmentación que ayer mismo también mencionó en parte de su discurso la vicepresidenta, ¿no? La fragmentación es lo que más temor le tiene. Y esto es lo que está pasando con el peronismo, que no se pone de acuerdo en cuestiones básicas que tienen que ver justamente con esto. A ver, yo también escuché con muchísima atención lo que la vicepresidenta destacó en su discurso de ayer, referido también al intento de magnicidio que vivió a partir del el primero de septiembre del año pasado, que para mí también marca un antes y un después en la política argentina. Y quiero decir alrededor de eso que también falta fortaleza en el peronismo como para defender esa cuestión que resquebraja todo sistema democrático. Y también tengo que decir que la vicepresidenta ayer mencionó que la política debería tener hegemonía como para poder juntar también a la oposición en esto y ir todos mancomunados contra el Fondo Monetario Internacional. Y justamente tiene que ver con, mirá vos, ¿no? Yo estoy leyendo un libro de Fernando Rosso que se llama Hegemonía Imposible, ¿no? Que habla de 20 años de disputas políticas en el país del empate, ¿no? Desde el 2001 hasta Alberto Fernández es donde habla este colega, y me parece que es propicio mencionar que aquí lo que está pidiendo Cristina hoy es una utopía, ¿no? La hegemonía política para poder lograr eso que en algún momento pudo llegar a lograr para mí Néstor Kirchner en el gobierno. Ayer lo mencionaba también la vicepresidenta, su compañera. ¿Vos sabés que habla, hablaba del gobierno del 2003, ¿no es cierto? Donde Néstor agarró un país totalmente quebrado y logró que los poderes sean independientes, ¿no? El poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial, cosa que hoy no sucede en lo más mínimo, y ayer lo dijo la vicepresidenta, el poder, no funciona la democracia, así no funciona la democracia, ¿no? Es interesante lo que planteas, Aníbal, no me dejas mentir, sí. Hace un rato José de Guisa decía medianamente palabras muy parecidas, ¿no? Sí, tal cual. Tomaba alguna diferencia con Cristina y también marcaba alguna diferencia con Néstor. Es cierto, la discusión que yo tuve con José es, bueno, 10 mil millones de dólares es una cosa, plantarse, y otra cosa es este desastre descomunal. Punto uno. Punto dos, Francisco Pancho Robini habló de el fin del peronismo. Y vos lo estás planteando ahora, algo que particularmente a mí, ideologizado, felizmente, me duele, pero tengo que darte por lo menos la razón desde ese lugar. Digo, estéticamente el programa, ideológicamente, viene con una línea de corrección que no le podemos cerrar, Aníbal, ¿o no? Sí, no, de hecho también hay que ver, siempre lo decimos, ahora Gonzalo trae alusión a esto de lo que hablaba Cristina desde el punto de vista económico, pero siempre hay que hablar del famoso contexto, ¿no?, en el cual estamos presentados hoy, porque la economía del tiempo que asumió Néstor no tiene nada que ver con la de ahora, y viceversa. Entonces, siempre uno está lamentablemente ligado a un contexto determinado que es muy diferente, más allá de que se quiera profundizar con una receta parecida, ¿no? De hecho, sí, yo lo que hice hincapié justamente en eso, hice hincapié en lo que Cristina ayer mencionó, porque pasó por todos los gobiernos democráticos para hablar de justamente lo que está sucediendo en la economía de nuestro país. Y esto es también importante de marcar, porque estamos viendo que en la Argentina nuevamente el Fondo Monetario Internacional corre primero en la fila aquí, ya que, bueno, si bien este gobierno no lo trajo, tiene que convivir con él, ¿no? Y estamos hablando de que justamente el pacto con el Fondo Monetario Internacional se secó. Esto se está viendo, sí, que ya se partió para adelante, que, bueno, ayer escuchábamos a Cristina decir que Guzmán era el encargado de llevar hasta el final la negociación con el Fondo Monetario Internacional y soslayó determinadas críticas hacia el ex ministro de Economía. Pero ¿por qué dijimos que el pacto con el Fondo Monetario Internacional se secó? Porque si bien el ministro actual, Sergio Massa, tiene una excelente relación con Georgina Georgieva, habló en la cumbre del G20 en la India, ¿no?, a la severidad de la sequía, ¿no?, a la relación que el Fondo Monetario Internacional tiene con el país y a revisar sendos acuerdos. El Fondo Monetario Internacional no tiene la más mínima gana de revisar nada, y al contrario, está queriendo empezar a doblegar esfuerzos al país con bueno, como es históricamente las recetas del fondo, ¿no? Las segmentaciones de tarifas, aplicarse más rápidamente. Sí. Está bastante enojado con la aprobación moratoria provisional de estos 800.000 trabajadores en edad de jubilarse, que no cuenta con los aportes. El fondo reclamó expresamente que no se haga la tercera revisión del acuerdo. O sea, que hay cuestiones que... Cuando decís, Gonzi, acá, y sí, te pido mil disculpas porque la conversa periodística y el análisis, sí, es muy interesante. Cuando decís una utopía, que lo que plantea Cristina es, sí, una utopía, ¿por qué lo decís? Lo digo porque justamente la oposición tiene un nivel, mismo Cristina ya lo dijo, ¿no?, tiene un nivel tan mediocre de análisis. No hay profundidad, no hay intelecto capaz de hacer lanzar a un dirigente político. Ella mencionó bien qué significa un dirigente político. Sí. El dirigente tiene que estar mirando un poco más allá de lo que está sucediendo en el presente. Y no hay ni en la oposición, ni en el oficialismo, esa capacidad como para poder sentarse más allá de las diferencias a tener puntos en común que tienen que tener todos los países del mundo en situaciones tan serias a nivel futuro, como es con el Fondo Monetario Internacional, donde los pagos que uno tiene que hacer los hace de una manera muy fuerte y consecutiva, ¿no? Uh-huh. Entonces eso repercute en el pueblo, que es quien hoy está pagando todo ese ajuste, ¿verdad? Eso es lo que ayer mencionaba, y por eso digo yo que la oposición y muchos dirigentes del oficialismo no están a la altura de las circunstancias. Che, Cabezón, conseguite un barcito que nos preste electricidad, así hacemos el programa desde Capital. Sería, ya lo tengo presente, ya lo tengo, ya el barcito ya está. Si vos me decís conseguiste, ya el barcito está. Así que si querés, ya convenimos y la semana que viene lo hacemos desde ahí. Listo, conseguiste un barcito y los muchachos están acá. Dale. Te mando un abrazo fuerte. Cuídate, buena semana para todos. Chau.